Me hizo más de una jugada, por eso no pude esperar. Todo lo que soñé se desmoronó. Pasé la vida escondido en cuevas y nadie nunca notó. Sonrisas que escondían mi dolor. No moriré aquí, Dios me lo prometió así. Voy a clamar hasta que el cielo se abra sobre mí. Con tu poder ven, sáname, con tu mano tócame este corazón que llora y sangra, sangra, sangra sin parar. Vida escondido en cuevas y nadie nunca notó. Sonrisas que escondían mi dolor. Yo no moriré aquí, Dios me lo prometió así. Voy a clamar hasta que el cielo. Sangra, sangra, sangra sin parar.